pare, no quede más cerveza. Y en el campo no quede un jugador. Cuando las gentes encuentren sus cabezas, tal vez entonces estaremos listos para la revolución. Listos para la revolución. Listos para la revolución. Cuando muera la naturaleza y en el campo no quede ni una flor, oxígeno lo vendan las empresas, tal vez entonces estaremos listos para la revolución. Listos para la revolución. Listos para la revolución.